Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Seguimos acá enredando las mañanas como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12. Y bueno, nos volvimos acá, pero no tampoco dejamos de estar internacionalmente conectados, porque lo que vamos a escuchar ahora es la iniciativa de varias organizaciones y de varios países que han lanzado este viernes en forma internacional el Día Internacional Anti-Chevron. La idea es hacer una movilización o distintas actividades el 21 de mayo en algunos lados, como en Neuquén, un festival artístico, musical. En Buenos Aires también se va a hacer varias presentaciones, como va a ser hoy en La Tribu, por ejemplo, acá en Buenos Aires, de Tóxico, Tóxico, Tóxico. Y bueno, en el programa Piedra Libre de la colectiva, el viernes estuvimos hablando con Felipe Gutiérrez de la Red de Solidaridad de Afectados con Chevron, donde nos explicó un poquito toda esta campaña que comenzó este viernes para terminar el 21 de mayo con esta Día Internacional Anti-Chevron. Sí, mira, esta iniciativa surgió de un poco el contacto que hemos tenido entre las organizaciones que están luchando contra Chevron en el mundo, ¿no? Yo pertenezco al Observatorio Petrolero Sur, nos contactaron desde Ecuador hace un tiempo atrás los compañeros que están allá de la Unión de Afectados por las operaciones de Chevron en Ecuador. Ellos también hicieron el contacto con la Confederación Mapuche de Neuquén, que es la organización que nuclea a las comunidades que están luchando ahí en el territorio de Vaca Muerta. Así que bueno, el año pasado ellos vinieron para acá, nosotros formamos esta red de solidaridad y quedó el contacto, y a partir de esos contactos y contactos con compañeros de otros países también surgió un poco esta iniciativa de generar este espacio de encuentro, de demanda común por mostrar, digamos, lo que está haciendo Chevron en el mundo, ¿no? El objetivo de este Día Internacional es doble. Por una parte, es poner en la discusión internacional lo que está pasando en los distintos territorios, es decir, que en el mundo se sepa que Chevron llegó acá de la mano de YPF, del gobierno nacional y del gobierno neuquino, a violar los derechos colectivos de las comunidades mapuche que son preexistentes y habitan en el territorio aquel que está sobre Vaca Muerta. Eso contárselo al mundo. Y por otra parte, también demostrar que Chevron tiene, podríamos decir, un modus operandi, ha dejado una estela de devastación en los distintos territorios por los que ha pasado. Ahora somos cinco los países que estamos trabajando en contra de esto en conjunto, sin embargo, son más los países donde Chevron ha ido dejando un desastre ambiental. Chevron se llama ahora, originalmente era la Standard Oil, la petrolera de Rockefeller, ¿no? Muy ligada al imperio, digamos, contra esa empresa estamos peleando hoy. Sí, han actuado en California, han actuado en Nigeria, en Rumania, bueno, en Ecuador, por supuesto, devastador, ¿no? La manera en que ha quedado y cómo ha dejado en el territorio. Claro, en cada país es una situación distinta. En California, en la ciudad de Richmond, Chevron tiene una refinería que durante más de 20 años ha generado contaminación en el lugar, una contaminación muy fuerte, lluvias ácidas se han registrado. La refinería está en medio de la ciudad, sobre la costa, pero la ciudad tiene un puente que digamos, está en el centro. Y el año 2012 hubo una explosión en la refinería y se generó un gran incendio que costó muchísimo controlar. Desde entonces la gente de California se ha organizado fuertemente fuertemente en contra de Chevron. Está el caso ecuatoriano, que quizás lo conocemos un poco mejor, ¿cierto? Chevron operó durante, en esa época se llamaba Texaco, desde el año 64 hasta el año 1990, sin el más mínimo criterio ambiental, pero estamos hablando de generar la mayor contaminación petrolera que se pueda. Por ejemplo, siempre cuando uno saca petróleo, eso viene con gas y con agua de formación, agua contaminada con hidrocarburos. Eso lo que se hace en cualquier lugar del mundo es reinyectarlo a pozos en desuso. Lo que hacía Texaco, Chevron, era tirar toda esa agua hacia los ríos y contaminar los esteros de la Amazonía. Entonces, según los cálculos que han hecho los hermanos de Ecuador, ya hay una afectación ambiental sobre 450.000 hectáreas en la Amazonía, afectando a más de 35.000 personas entre pueblos indígenas, colonos, y la gente que vivía ahí, afroecuatorianos también. Entonces, bueno, esa es la situación que tienen los compañeros en Ecuador. En Rumania una situación más parecida a la nuestra. En Rumania Chevron no operaba, acá en Argentina sí operaba desde antes, pero tenía un pozo importante, un yacimiento importante en Neuquén, que es el Trapial. Sin embargo, no tenía una operación importante, no era una gran operadora. Sin embargo, de la mano de los hidrocarburos no convencionales, ¿cierto?, que son estos hidrocarburos que hay que extraer con la técnica del fracking, llegó Chevron asociándose al gobierno de la misma manera que lo hizo acá, allá en Rumania. Es bien interesante eso, porque llega a Chevron Argentina a iniciar la explotación de hidrocarburos no convencionales en Latinoamérica, digamos, como Argentina, como cabeza de toda una región. Chevron hace lo mismo en Rumania, buscando explotar en Europa del Este. Recordemos que en varios países de la Europa occidental está prohibido el fracking, al menos está prohibido en Francia, y varias comunidades autónomas de España y de Alemania también lo tienen prohibido. Entonces fijaron sus ojos sobre Rumania, se aliaron con el gobierno, querían hacer el fracking. Sin embargo, la gente de las comunidades de allá se organizó y por el momento no estarían explotando. Ahí hay una situación de que todavía no se ha logrado una ley definitiva, pero están en esa lucha, y Chevron ya dijo que se iba a ir, aunque bueno, hay que ver cuál es la situación. En ese sentido, la situación es bastante parecida acá a la de Argentina. Y así se suman, digamos, los distintos países que se logra esta coordinación internacional para mostrar esto que te decía, para mostrar la estela de contaminación que ha dejado donde ha operado Chevron. Felipe, cuando tú decís países que se han sumado, porque uno ve, por ejemplo, en Ecuador, uno entiende que el gobierno ecuatoriano de alguna manera está a la cabeza de estas demandas a Chevron, pero aquí en Argentina no. Entonces, cuando decís países, ¿a qué te referís exactamente? Claro, es cierto, faltó hacer esa precisión. En realidad son organizaciones específicas de los países. En este caso, en Argentina, quien convoca es la Confederación Mapuche de Neuquén, con el apoyo de la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén, que es un espacio multisectorial que se creó ahí hace más de un año para combatir el tema del fracking. Y la red de solidaridad que está acá en Buenos Aires. En el caso de Ecuador, si bien el gobierno tiene una campaña que es muy interesante y que es bastante fuerte en contra de Chevron, que se llama La Mano Negra, el gobierno se sumó a esta campaña que vienen teniendo los afectados desde el año 1990. Claro. Son ellos los que están convocando, son los afectados. Este es un juicio el que están llevando los ecuatorianos, es un juicio privado en donde cualquier ayuda política que pueda hacer el gobierno, que tiene unos recursos que por supuesto los afectados no tienen, se recibe muy bien. Sin embargo, el proceso legal lo están llevando los particulares, digamos. Claro, en el caso de Estados Unidos también, ahí sí es con la alcaldía de Richmond, porque sucede una cosa atípica para Estados Unidos, que es que en Richmond ganó la candidata del Partido Verde, es la alcaldesa, que sale de esto de la lógica del binomio republicano-conservador, y el Partido Verde, digamos, tiene alguna, no sé si conocen la figura de Ralph Nader, que era un importante, digamos, figura de ese partido, qué sé yo, es un partido que sale de la lógica política clásica de los gringos. Bien. Bueno, o sea, el 21 de mayo va a haber una movilización a nivel internacional contra anti-Chevron. Una semana antes de que se reúna con la junta anual que se reúne a Chevron. ¿Cuál es la finalidad de que se haga ese 21 de mayo, el día antes? A ver, la idea es, las empresas por supuesto no son lo más antidemocrático que puede haber, sin embargo, por la composición accionaria que tiene Chevron, como todas las grandes petroleras, tiene muchísimos accionistas medianos o minoritarios. se hace una junta anual en la cual se levantan algunas mociones, digamos, por ejemplo, si es que el 50%, 50 más 1% de los accionistas de Chevron dijera no, pará, hay que pagarle a la gente de Ecuador, habría que hacerlo. Sin embargo, eso no va a suceder porque digamos, porque no es el perfil de la persona que está en Chevron, lo que quiere, sí, claro, que tiene acciones de Chevron, lo que quiere es rentar con ello, ¿no? Sí, sí, no me toques mi dinero. Claro, tal cual. Pero, sin embargo, es importante hacer activismo sobre esos espacios. Ahora, ellos llevaron su junta de accionistas a el desierto, a una ciudad, sí, en medio de Texas, donde no va a poder llegar nadie, ni los activistas de Estados, claro, Unidos, ni mucho menos los indígenas, sí, de Ecuador o Argentina, ¿no? Claro. Entonces, la idea es generar en nuestros territorios una presión una semana antes, diciendo, mira, esto es lo que está sucediendo, esta es la empresa de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, esa es la idea de hacer acciones conjuntas el 21 de mayo, que no son necesariamente marchas. Por ejemplo, nosotros acá en Buenos Aires, lo que tenemos planteado es un festival musical, cultural, que vamos a hacer en la Plaza del Congreso ese día 21 de mayo. En Neuquén también se va a hacer un festival musical en el estacionamiento de la Universidad de Comahue. Eso, son distintas acciones que se van a estar realizando. Y previamente nosotros también vamos a hacer acá en Buenos Aires el próximo día martes 29 a las 8:30 de la noche, vamos a hacer un cine debate, pasamos un documental que se llama Tóxico Texaco Tóxico, que cuenta, es un documental de 40 minutos que recorre la zona afectada en Ecuador, el medio millón de hectáreas afectado, conversando con las personas que fueron víctimas de la afectación, y posteriormente vamos a hacer un debate con compañeros que pueden contar también un poco cómo ha sido el proceso del ingreso de Chevron acá a Argentina, que está íntimamente ligado también con lo que pasó en Ecuador. Y también vamos a hacer el día 9 de mayo una peña anti-Chevron para ahí encontrarnos y juntar un poco de recursos también para poder hacer estas actividades. Bien, perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, nosotros vamos a seguirlo. Buenísimo. Tenemos una página web de este Día Mundial que se llama www.antichevron.com. Ahí tenemos toda la información de la agenda de lo que va a venir y de la situación que han pasado los otros países también. Ahí se puede encontrar más información sobre eso. Perfecto. Muchísimas gracias, Bueno, un abrazo. Gracias. Gracias. Estuvimos comunicados con Felipe Gutiérrez de la Red Solidaria de Afectados por Chevron. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Refugio del hombre blanco. Yo no estoy postrado a tus pies, llevo la marca en la piel, y aunque destruyas mi ser, mi alma no la atraparás. Yo no estoy postrado a tus pies, llevo la marca en la piel, y aunque destruyas mi ser, mi alma no la atraparás. Thank you.